hacia el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño, recoger de ese amor la ceniza y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera recuerdo. Mañana yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas y después arrojarlas al viento y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy te marchas, por eso hoy me marcho, sin que pase nada. Porque esas cenizas, yo las tiro al viento, para que no quede de ti ni siquiera el recuerdo. Porque esas cenizas yo las tiro al viento para que no quede de ti ni siquiera el recuerdo. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.

volcar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va. O si en el cielo se hallara extraviada, buscando abrigo y sin poderlo hallar, junto a mi lecho le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido. Oh cielo santo, y sin poder volar. También yo estoy en la región perdido. Oh cielo santo, y sin poder sobre la arena. Sueño con mis ratitos de ensoñación. Siento el dolor volcarse sobre mi pena, y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta madrigales, busco entre sombras tenues una visión. Y es que la fiebre quema mis pensamientos, entre quejidos, entre lamentos, dice en mis labios esta oración: Dios, perdone tus cuitas y desvaríos, frágil mariposilla de tentación. Dios, perdone el veneno de tus desvíos, que me ha

lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí a mi modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta el fondo, muy dentro de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. ¡Hola, Emilio! ¡Cántale bonito como tú sabes! Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta el fondo, muy dentro de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. No hay tierra más hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma. Parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores. Del fondo de los mares, la perla querida, Quisqueya, divina. Linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su de los mares, la perla querida. Quisqueya divina. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz.